Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un cuento antiguo relata que el rey había adoptado a un joven que llegó a su casa vestido de harapos. Pasados los años, se convirtió en un príncipe. Un día, el muchacho organizó una fiesta. El rey lo hizo llamar porque necesitaba una ayuda, pero el príncipe maltrató al enviado del rey. Luego, su majestad envió en una bolsa la ropa que conservaba como recuerdo de su llegada. Eran los harapos. Y eso se lo hizo ver. Y en una nota que le escribió, le dijo que no se olvidara su procedencia y que todo lo que tenía era un regalo de su generosidad, que siempre fuera agradecido. Lo mismo podemos decir cada uno de nosotros. Hemos llegado a este mundo sin nada. Todo se nos ha regalado. Cada persona, objeto, acontecimiento, todo es un don. De allí que jamás debemos olvidar el agradecer a Dios y a los demás por tantas cosas recibidas. Vale la pena generar una actitud interior que nos lleve al agradecimiento. De esa manera ponemos cada cosa en su lugar. Esa actitud óptima la vemos en aquel leproso del Evangelio, perteneciente al grupo de los 10 que fueron sanados por Jesús. Volvió para decir al maestro muchas gracias. El maestro elogió en primer lugar su fe, ya que gracias a ella obtuvo su curación. Pero este hombre no solo recibió la curación física, sino también la salvación eterna. Vemos aquí la importancia del agradecimiento. Él nos lleva a volver a Dios con todo el corazón y a descubrir sus maravillas, evitando acostumbrarnos a las cosas que tenemos, ya que fácilmente nos apropiamos de ellas. Todo es un don de Dios. Pero también hemos de ser agradecidos con las personas que nos han dado tanto en el camino de la vida. Siempre vale la pena reconocerlo. No pensar que porque hemos pagado un servicio ya está, también hay que agradecerlo. Lo mismo con nuestros seres queridos y con cualquier persona que constantemente nos ayuda. Leí una frase que sintetiza este pensamiento. La gratitud puede transformar lo que tenemos en suficiente, una comida en un banquete, una casa en un hogar y un extraño en un amigo. Por muy difíciles que sean tus circunstancias, estoy seguro que siempre existe algo por lo cual puedes estar agradecido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.